Este lugar lo escogí ya que fue hecho por los vecinos de Salvarcar, ya que es muy memorable para Ciudad Juárez. También porque representa a la mujer trabajadora juarense.